macroavistamiento de un ovni sobre la península ibérica la noche del 12 de julio de 1983 reactivó durante unas semanas el apagado interés por los ovnis. A fin de cuentas, fueron miles las personas que pudieron ver aquel objeto cilíndrico sobre los cielos españoles, un artefacto desconocido que surgió en el cielo trazando espirales y que posteriormente desapareció desplazándose en vertical. Semanas después del suceso, algunos medios de comunicación publicaron que todo se había debido al lanzamiento de un misil que habría sobrevolado parte del Cantábrico y todo el Atlántico hasta alcanzar las Azores. Sin embargo, de haber sido así, el supuesto misil, al que atribuían nacionalidad francesa, se habría observado sobre todo el norte del país, y ahí, precisamente, no hubo ni un solo testigo. Además, la mayor parte de los observadores aseguraron que el ovni se desplazaba en dirección noroeste, un rumbo diferente al que teóricamente debería haber tenido un misil que se dirigiera hacia las Azores. La velocidad del ovni y sus desplazamientos, según se confirmaría en el informe oficial, no coincidían en ningún caso con lo que sería de esperar en una prueba balística. Sin duda, no se trataba de un misil. Pese a todo, el informe secreto no se dio a conocer hasta pasados 12 años. Hasta entonces, la única versión oficial que existió fue la promovida por el entonces diputado de la oposición Gabriel Elorriaga. Este político solicitó del gobierno más información a tenor, decía en su interpelación, de la facilidad con la que el OVNI burló los sistemas defensivos españoles. El OVNI, además, había provocado el despegue de varios cazas españoles. Aquello, en opinión del político, exigía una respuesta oficial. La contestación del Ministerio de Defensa no se hizo esperar. Según el ministro Narcís Serra, los hechos habían ocurrido en la realidad. Sin embargo, atribuía la naturaleza de lo observado, o bien a la reentrada de chatarra espacial, o bien a un meteorito. Sin embargo, el escrito ministerial era un cúmulo de errores y medias verdades. Aseguraba el ministro, por ejemplo, que era habitual ver meteoritos que entran en la atmósfera y vuelven a elevarse. Sin duda, y científicamente hablando, aquello era una aberración. Gabriel Elorriaga, el diputado que provocó la interpelación, acusó al Ministerio de Defensa de ofrecer explicaciones poco convincentes y escasamente ajustadas a la realidad. Años después añadiría que lo importante de aquella respuesta fue la confirmación de que dicha intromisión se produjo y el hecho de que existía un interés por ocultar información importante sobre el enigma OVNI en nuestro país. Aquella fue una de las informaciones ufológicas más relevantes que se produjeron en aquel año 1983. Casi podemos decir que fue el único caso interesante que se produjo, aunque el año acabó con otro misterio que tuvo mucha repercusión en la prensa. Se trataba de un telex cifrado enviado desde Ginebra a todos los líderes políticos del mundo. Aquel texto, y con él acabamos este capítulo, concluía así. El gobierno americano, así como otros muchos, están ampliamente familiarizados con el hecho de nuestra inminente presencia e intenciones de paz. El estudio completo de los ovnis proporciona las pruebas positivas, pero nuestro contacto es considerado nefasto y por tanto se mantiene el secreto oficial, porque piensan que esta clase de información podría dar origen al pánico general.